Las mujeres y el hombre tienen que cobrar el mismo sueldo. No a la violencia de género. Siempre igualdad. Las mujeres tienen que ser lo que ellas quieran, igual que los hombres. Nadie pega a nadie. La igualdad es una de las poderes más grandes. ¿Qué piensas sobre la igualdad? Yo pienso que la igualdad es lo que deberíamos cumplir todo el mundo. ¿Tú piensas que los hombres son más que las mujeres? Yo pienso que nadie es superior a otro y que todos somos iguales. ¿Las tareas de la casa las hacen los hombres o las mujeres? Yo pienso que todos podemos poner de nuestra parte para las tareas de casa. ¿Tú qué piensas, que el fútbol es para niños o para niñas? El fútbol es para los dos. ¿Qué opinas de que los hombres no se puedan poner vestidos porque es de mujeres? Que se ponga la ropa que quiero. No se debería discriminar por un color de piel, porque que alguien sea de otra raza no significa que sea peor que los demás. Yo, si fuese a otro país, me gustaría que me trataran bien y no fuese discriminada por mi color. Cuando vine a España me sentí bien porque no me trataban mal para mi nación. Tengo un mejor amigo de otra raza y color y nunca lo discriminaría porque no me parece bien. ¿Cuál es la cuina en la cara?